vamos entonces a estar hablando. Esta serie de Jeroboam abrió en nosotros un pensamiento muy interesante, y es cómo una persona puede maldecir a tantas generaciones. Estamos pensando en que las tres cosas que hizo Jeroboam, que fueron radicales, que marcaron a Israel para siempre y que los entregó al cautiverio, fueron la idolatría, porque la idolatría abre una puerta espiritual a los demonios, literalmente. Y ayer estuvimos viendo cómo la idolatría maldice las generaciones y entrega a la gente a la inmoralidad sexual. La siguiente cosa que hemos visto es el espíritu de hechicería. Jeroboam se dio a todas las brujerías, a todas las hechicerías, a todas las adivinaciones, pero además de esto también el espíritu de inmoralidad sexual. Tres cosas: idolatría, hechicería e inmoralidad sexual, que son muy fuertes, son espíritus muy fuertes, que además de maldecir las generaciones, tienen la habilidad de transferirse de generación en generación, incluso por medio de los gobiernos, por medio de la cultura. El día de hoy vamos a estar dedicando este espacio a un tema que me parece bien, bien interesante, que es el tema de la hechicería. ¿Cómo la hechicería maldice las generaciones? En estos 6 meses que llevamos predicando vía radio y hemos estado atendiendo tanta gente, hemos logrado ver que mucha gente que generacionalmente practicó, todavía la practica o la practicaron la brujería, son personas que tienen problemas emocionales muy fuertes, depresiones, esquizofrenia, personas que padecieron de divorcios, toda persona que estuvo trabajando o sus generaciones practicaron la hechicería o la brujería, vivieron muertes terribles, aparecen enfermedades físicas inexplicables o literalmente enfermedades que cuando la persona va al médico, el médico dice: usted está totalmente bien, no le ocurre absolutamente nada. En muchos casos la hechicería trae ruina a las generaciones. El tema que vamos a estar tratando hoy es este, así que conéctese de inmediato con la palabra del Señor. La palabra hechicería viene de un término que es hechizo, que tiene como objetivo doblar la voluntad o manipular la voluntad de alguien, de una persona, por medio de palabras o actos. No olvide usted que lo que tiene que ver con la brujería tiene que ver con esto. Trabajan a alguien o para conseguir algo o quieren saber algo del mundo de los muertos, entonces lo que profieren son palabras o además de eso, además de palabras, hacen algún tipo de acto, de acción, con fotos, con velas. El día de hoy y de mañana estaremos enseñando todo esto y pueden entonces doblar la voluntad de una persona a través de espíritus de fascinación o lo que nosotros hemos denominado espíritus de manipulación. Entonces, un hombre que está caminando bajo el gobierno de la hechicería, inexplicablemente termina abandonando su casa, sus hijos, juntándose a una mujer que ha visto 3-4 veces, porque precisamente hacen un rezo sobre una camisa, riegan algo sobre una camisa, le dan un bebedizo y marcan a esa persona de por vida. Con la brujería estaremos estudiando este tema: pueden enfermar una persona, arruinar una persona, matar una persona, pero además de todo es que cuando la brujería está tan cargada en el ambiente espiritual en una nación, esa nación comienza a padecer tsunamis, comienza a padecer terremotos, comienza a padecer desgracias, y vamos a estar viendo esto hoy. Fue prohibida totalmente por el Señor, por Dios, la práctica de la hechicería, de la brujería, de consultar a los muertos, fue prohibida por Dios. Bíblicamente tiene sus orígenes en los babilonios y en los egipcios. Y hoy vamos a estar mirando algunas escrituras que nos van a ayudar a dar luz. Génesis 41, versículo 8. Cuando José fue a gobernar a Egipto, ya existían este tipo de prácticas en ese reino. La Biblia dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces acabemos, ya bajo el reino de José, en Egipto existía este poder de la brujería, de consultar a lo oculto, del ocultismo. cosa que Dios prohibió. Si usted desea saber algo, si usted desea rescatar su hogar, si usted desea sanar su cuerpo, usted debe hacerlo a través del Espíritu Santo de Dios. Y es posible consultar el mundo espiritual a través del Espíritu Santo de Dios. Es posible. Para esto tienes que caminar con el Espíritu Santo, pero no lo puedes hacer a través de un árbol, a través de una carta, a través del ejército del cielo, a través de un muerto o de ningún tipo de esas cosas, porque es una puerta abierta y tú no sabes con qué te vas a encontrar. En todo el tiempo de Moisés, Moisés precisamente está trabajando contra el reino de Egipto y él está luchando contra el espíritu de brujería. Me parece muy interesante porque lo que tiene que ver con Babilonia y con Egipto tiene que ver con brujería. Libro de Éxodo capítulo 7 versículo 11. Cuando comienzan a venir las plagas, dice la escritura, cuando la vara de Aarón se convierte en serpiente, dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Tenemos que decir algo de alguna manera haciendo una crítica al pueblo de Dios, y es que los hechiceros son muy entendidos en el mundo espiritual, y nosotros, miren esto, Aarón lanza la vara, se convierte en serpiente, es algo literalmente físico que viene del mundo espiritual. Pero Egipto hace exactamente lo mismo. Ahora yo te diría a ti, lánzame una vara y conviértela en una serpiente. Literalmente nosotros no tenemos entendimiento del mundo espiritual. Y te lo voy a decir, la guerra contra el espíritu de brujería no se hace con oracioncitas. La guerra contra el espíritu de brujería se hace a través de profetas. Moisés como profeta termina haciendo exactamente las mismas acciones que ellos terminan haciendo y superándolas. El pueblo de Dios es poco entendido en las cosas del Espíritu. Miremos Éxodo 7, el versículo 22, y acá sigue todo esta guerra de poderes. Dice, y los hechiceros, hablando de la plaga de sangre, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y acá vemos nuevamente cómo ellos copian el diseño de Moisés, el diseño de Dios. Y debe ser esto, o sea, ellos copian, ellos siguen lo que nosotros hacemos, pero al contrario, en tiempos de desesperación lo que nosotros podemos percibir es que mucha gente del pueblo de Dios va a copiar los diseños de ellos. Recuerden que Dios es un Dios de profetas. Nuevamente estaremos teniendo este año la escuela de profetas para instruir a gente en este tema, cómo desencadenar el mundo espiritual. Esto es real, o sea, tal como lo hizo Moisés, Aarón, convirtieron la serpiente, la vara en serpiente, hicieron llover sangre. Estas cosas las puede hacer el pueblo de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Se puede liberar a la gente, se puede sanar a los enfermos, se puede echar fuera a los demonios. A través del poder del Espíritu Santo, a través del poder profético. El libro de Éxodo 8, versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo, hablando de cuando salieron las ranas con sus encantamientos. Nuevamente en pie, sigue esta lucha de poderes. Mire conmigo el libro de Éxodo, el capítulo 8, el versículo 18, hablando de la plaga de piojos. Y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Note que las tres primeras plagas son una lucha, pero hay un punto donde el hechicero se quiebra porque ya no puede hacer nada, porque por encima del poder del hechicero está, yo se lo digo de esta manera, por encima del billete de 50 mil falso está el billete de 50 mil verdadero, por encima del hechicero está el poder de Dios. Satanás sencillamente es un usurpador de los diseños del Señor. No lo pudieron hacer. En el libro de Éxodo capítulo 8, el versículo estamos en Hechos 8, en la plaga de moscas, versículo 20, ocurre exactamente lo mismo. Los brujos hechiceros ya no pueden sacar esas moscas del reino de Egipto. Ya no puede compararse el poder. Ahora ustedes miren Éxodo 9, 11, cuando ocurre la plaga en el ganado. Dice ahí, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, dice la Sagrada Escritura. No podían estar a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya ni siquiera el mismo cuerpo de ellos podía ser guardado, ni siquiera. Y al final de toda esta historia que nosotros estamos viendo, los brujos y hechiceros terminan diciéndole a Faraón, ¿por qué no les das la libertad? Déjalos ir, porque ya hasta el mismo cuerpo de ellos terminaba siendo afectado. Y no debe ser así con nosotros, como el pueblo de Dios. No hay tal cosa como que estoy embrujado, me están matando. Si eso está ocurriendo es porque tienes una puerta abierta, porque literalmente hay una secuela de la iniquidad de tus generaciones. Pero tú tienes que entender que en Dios hay libertad, y que más poderoso es el espíritu de un cristiano, la vida de un cristiano, que el poder de los brujos y hechiceros. Al final del reino de Egipto, cuando ya están terminando cayendo todo ese montón de espíritus inmundos egipcios, Éxodo 22, 18, se da una ley, y la ley es: no dejarás vivo al hechicero o a la hechicera, no lo dejarás vivo. Literalmente no puede haber en medio del pueblo de Dios hechicero o hechicera. Y como nosotros lo hemos visto en medio de las batallas espirituales, es una batalla a muerte. Literalmente Dios termina cortando la vida de brujos o hechiceros. Vemos cómo termina pueblo de Dios que camina en el poder de la brujería y de la hechicería, que lo practican. Esto es algo abominable delante de los ojos del Señor. Entonces, dentro de los egipcios se manejó de una manera muy fuerte, pero fue también dentro del reino de Babilonia donde los magos, que son precisamente los babilonios y que son precisamente los brujos y hechiceros, gobiernan todo ese reino. Quiero que miren conmigo el libro de Daniel en esta primera parte del programa, Daniel capítulo 1. Y aquí quiero que miren este texto, cómo Daniel entra a ese reino, y ese reino está gobernado por espíritus de brujería. Daniel 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. Note, 10 veces superiores, los halló 10 veces superiores. Mire hasta dónde supera el poder de Dios. Literalmente eso es lo que debe ocurrir. 10 veces superiores en revelación, 10 veces superiores en poder, 10 veces superiores en autoridad, 10 veces superiores en unción. Daniel entra al gobierno babilónico, escúcheme, y para no ser absorbido por la cautividad, tú tienes que ser 10 veces superior. Daniel 2, capítulo 2, hizo llamar el rey a los magos, astrólogos y encantadores. Recuerden cuando viene el sueño de este rey, hizo llamar a magos, astrólogos y encantadores, los que gobernaban ese reino, versículo 10, que son los mismos caldeos. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre que pueda sobre la tierra declarar este asunto. Además, dice, si usted no nos cuenta el sueño, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay mago ni astrólogo que pueda hacer cosas semejantes. Los caldeos, los magos y los astrólogos, astrólogo, no astrónomo, astrólogos, o sea, los que manejan las casas del zodiaco, Acuario, Capricornio, Libra, Tauro, Piscis, Escorpio, Géminis, los que manejan y leían a través de los astros el destino de la gente, no pudieron superar a Daniel en ese poder del espíritu superior que él tenía. Daniel capítulo 2, el versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelar al rey. La revelación del Señor no puede venir a través de esto, de magos, astrólogos y adivinos. No se pierda lo que estamos hablando. Todo el libro de Daniel es una guerra de Daniel contra magos, astrólogos y adivinos, pero es una guerra ganada porque el espíritu de Daniel sencillamente era 10 veces superior. Daniel estuvo en la cautividad, pero nunca fue un cautivo, literalmente no fue cautivo, ni siquiera fue cautivo del foso de los leones, porque ahí gobernó sobre los leones y salió del foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron cautivos del horno de fuego, cayeron al horno de fuego, pero vino el ángel del Señor a librarlos. Al contrario, a los que echaron el horno de fuego fueron a los magos, a los adivinos, a los caldeos y a los astrólogos. Vamos a mirar Daniel 4, versículo 7, nuevamente viendo todo esto. Dice: vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, cuando viene la locura de Nabucodonosor, para mostrar el sueño. Note que lo que querían ellos a través de la magia, de la adivinación, de la astrología, era consultar o tener algún tipo de conocimiento espiritual. Cosa que no ocurrió y que vino a través de Daniel. Yo quiero decirle a usted, el mayor conocimiento lo debe tener el pueblo de Dios, los mayores niveles de revelación, en dónde están las cosas, cómo liberar a la gente, cuáles son los pasos a seguir, qué llaves recibir, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer. El pueblo de Dios tiene esas llaves en sus manos. Daniel 4, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el espíritu de los dioses santos, que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto e interprétalas. Note que a Daniel le entregaron el gobierno de los magos. Daniel no los elimina, Daniel no los manda a matar, sino que Daniel con su espíritu superior gobierna sobre ellos. Evidentemente no lo podía hacer. Entrando a Babilonia no los podía exterminar porque Babilonia estaba gobernada por magos, astrólogos y adivinos. Pero Daniel camina bajo un espíritu tremendamente superior. Estamos en Daniel capítulo 5, mire conmigo Daniel 5, el versículo 7. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que me lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura. Recuerden cuando el dedo de Dios escribe en la pared, neme neme tekelu parsin, y mandan a traer nuevamente a todo eso. Bueno, díganme, hagan su encantamiento, su hechizo. Y no hubo respuesta, sino solamente a través de Daniel. Mire lo que dice Daniel 5:11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual él puso por nombre Belsasar. Llamen ahora a Daniel y que él traiga la interpretación. Tremendo. Esto me gusta porque literalmente el mayor poder de Dios está en medio de nosotros, el mayor poder de Dios está en medio de la iglesia. En la iglesia tienen que sanar los enfermos, en la iglesia tienen que liberar los cautivos. Lo que estamos hablando, entonces, ¿qué pasa con el pueblo del Señor? Porque uno va por el centro y le pasan a uno un papelito que dice, le devuelvo a su marido en 24 horas o no me paga. Y el pueblo de Dios ora por 7 años para que vuelvan los maridos y ni siquiera vuelven a aparecer. ¿Por qué gente como esa dice, le doblo su enemigo y es que le acabo con su enemigo en menos de una semana? Pero el pueblo del Señor literalmente lucha, ora, intercede y ayuna, y la respuesta es porque en nosotros literalmente no hay un espíritu superior. Literalmente, voy a decirles esto, el espíritu de brujos y hechiceros ha sido más entrenado que el espíritu de nosotros. A nosotros nos han entrenado el alma, nuestra alma, nuestros sentimientos. Aún las canciones que cantamos para adorar al Señor son canciones de corte almático, y nuestro espíritu no crece. Y literalmente un cristiano tiene que aprender a gobernar desde su espíritu. Cuando yo percibo esto, soy realmente confrontado, muy confrontado, porque el espíritu egipcio y el espíritu babilonio gobiernan, escúchenme, gobiernan sobre los creyentes a través de la brujería, la hechicería, la magia, y solamente a través de un espíritu superior lo podemos vencer. Evidentemente, al haberlo practicado nosotros queda una secuela, o al haberlo practicado nuestras generaciones, o la tierra de donde nosotros venimos, o al haber sido víctimas de espíritus de brujería y hechicería. Esto es lo que nosotros denominamos iniquidad, que tiene que ser cortada en el nombre del Señor Jesucristo para poder desarrollar un espíritu superior. Cuando tú vas a batallar contra un espíritu de brujería, tienes que entender esto: Satanás no puede echar fuera a Satanás. Por eso nos demoramos tanto en la liberación de una persona respecto a la brujería. ¿Por qué razón? Porque en nosotros mismos hay fortalezas de brujería, fortalezas generacionales, fortalezas personales. Yo quiero retarlo a usted, porque usted no debe, usted necesita entrenar su espíritu, usted necesita levantarse espiritualmente. Usted está diseñado para gobernar sobre el reino de todos los espíritus, sobre el reino de todos los demonios, y la unción de Daniel es la misma unción que tiene que haber sobre nosotros. Vamos a orar en la segunda parte del programa, vamos a estar ampliando este tema que va a ser tremendo, no se lo pierda. Finalizando el programa vamos a tener un tiempo de ministración. Señor, te damos gracias hoy, Padre, y vengo delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesucristo, decretando libertad a los cautivos en el nombre de Jesús, decretando, Señor, que los ojos de nuestro espíritu son abiertos. Señor, yo Oro ahora. Quiero ver, Señor, que en medio de nuestra nación se levantan cristianos con un espíritu 10 veces superior. No solamente con el espíritu de Grecia, con el espíritu de entendimiento, con el espíritu de sabiduría, sino con espíritu de poder, Señor, como dice tu palabra. Gente como Moisés, gente como Aarón, que lanzan una vara al piso y se convierte en serpiente, gente que es capaz de hacer aparecer sapos, gente que es capaz de hacer aparecer ranas, gente que es capaz de convertir el agua en sangre, de hacer llover granizo, de dejar la tierra bajo tinieblas si es necesario, con tal de ver tu gloria y con tal de juzgar a los enemigos de tu pueblo, Señor. Yo declaro que el nivel del espíritu de la gente crece, el nivel del espíritu de la gente se levanta, el nivel de la gente que está escuchando se proyecta en una nueva dimensión espiritual, y ellos van a ver tu gloria y van a experimentar una tremenda liberación. Lo creo en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén. En la segunda parte de este programa vamos a estar tratando una parte bien interesante. Hemos visto que el pueblo de Dios está llamado a ser 10 veces superior a todos los brujos y hechiceros. O sea, no hay brujo, no hay hechicero que se pueda parar delante de nosotros. No hay brujo egipcio o poder babilónico que pueda destruir, dañar el matrimonio del pueblo del Señor, la familia, las finanzas, las iglesias. Porque se supone que en nosotros hay un espíritu superior. Lo que ocurre es que las iglesias, lo reitero, se han concentrado en alimentar el alma del pueblo, pero no sabemos cómo usar nuestro espíritu, no sabemos cómo gobernar espiritualmente, no sabemos cómo entrar al mundo espiritual y traer los diseños de Dios. Cuando nosotros vemos esto, he encontrado por lo menos 4 espíritus inmundos por medio de los cuales trabaja la brujería en medio del pueblo de Dios. El primer espíritu inmundo, que está en el libro de 2 de Timoteo 3, versículo 8, habla de los 2 brujos que trabajaron contra Israel todo el tiempo. Sus nombres eran Janes y Jambres. Son los 2 fuertísimos, que son prácticamente los que estuvieron todo el reino cuando Moisés estuvo peleando esa batalla contra Faraón. Todo el reino lo estuvieron resistiendo, pero al final sus cuerpos fueron llenos de úlcera y tuvieron que decirle, por favor, váyanse de aquí. Y dice la Biblia que Dios terminó sacando a Israel con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Cualquier parecido con la iglesia de hoy, terrible. Endeudados, enfermos, vueltos nada. Y pareciera como que los brujos se levantan en unos poderes económicos tremendos y el pueblo de Dios camina hacia abajo. No hay tal cosa. Tú estás al lado de un brujo y sencillamente él tiene que quitarse, retirarse, porque no resiste lo que hay dentro de ti, no resiste el caminar con el Señor. Entonces veo en el Antiguo Testamento, en 2 de Timoteo 3, 8, a Janes y a Jambres que resisten a los profetas de Dios. También veo en el libro de Segunda de Reyes 9:22 el espíritu de Jezabel, que trabaja con encantamientos y con brujerías, pero noto en el libro de Hechos 8:8 a Elimas, el espíritu de Elimas, el mago, que quiere entorpecer la palabra apostólica y profética. Note que los brujos y hechiceros son sencillamente profetas. Recuerde usted que cuando Jesús resucita, Él lleva cautiva la cautividad y da dones, no a los cristianos, sino a los hombres, a todos los hombres. Literalmente, lo que ese brujo está haciendo es pervertir un don de Dios. Escuche bien, él pervierte un don de Dios. Satanás no es creador de nada. Entonces Satanás toma el don profético, como lo hace con la misma música cuando cae, y lo corrompe, lo pervierte, lo lleva al extremo. Y entonces el brujo y el hechicero lo que hacen es comenzar a hacer una guerra contra el pueblo de Dios. Escuche bien esto, con las mismas armas que el pueblo de Dios debiera estar usando en contra del brujo o hechicero. Literalmente es así, así es como esto actúa. Entonces lo que yo percibo nuevamente es que tenemos estos 4 espíritus luchando contra profetas, luchando contra apóstoles, levantándose contra toda palabra que se da, haciendo cosas para hacer caer los ministerios de liberación, gente que profética, gente que trae revelación, soltando todas estas cosas sobre el pueblo del Señor. Nuestra intercesión tiene que ser atando y prohibiendo que esos espíritus inmundos puedan tener entrada a nosotros como la casa de Dios. El espíritu de Janes, de Jambres, el espíritu inmundo de Jezabel y el espíritu inmundo de Limas, el mago. Dios prohibió que el pueblo de Israel tuviera cualquier tipo de conexión con la brujería y la hechicería. ¿Por qué razón? La brujería y la hechicería tenían su asidero, como lo hemos dicho, número uno en Babilonia, porque se menciona primero al reino de Babilonia en la Biblia antes que al reino de Egipto. Luego se menciona a los egipcios, pero no hay poder más fuerte sobre la tierra en cuanto a brujería y hechicería que el espíritu de Egipto. Recuerden lo que hicieron: hicieron convertir palos en serpientes, hicieron convertir agua en sangre, hicieron salir piojos, pusieron plagas. Note lo que puede hacer un brujo y hechicero. Note, puede poner plagas, puede arruinar, puede enfermar a la gente. Y literalmente el pueblo de Dios tiene todas las armas. En el caso de nosotros, como profetas de Dios, hemos aprendido a pelear contra la hechicería y la brujería. Dios nos ha dado herramientas y nos ha funcionado, porque hubo un punto de nuestra vida donde literalmente casi nos matan. Literalmente casi nos matan con todas las cosas que hacían contra nosotros. Recuerde usted que entonces es en esa parte de África donde nacen los siete pueblos que persiguieron al pueblo de Dios, que la brujería llama las siete potestades africanas, que son los amorreos, los cananeos, los heteos, los heveos, los jebuseos y todos esos que terminan en eos, que eran los que se venían. Y cuando nosotros hacemos un estudio de cada nombre, entendemos el contexto y cuál era la función de cada uno de ellos, precisamente desde la parte de África. Dios prohibió cualquier consulta al mundo espiritual sin la guianza del Espíritu Santo. Nosotros hemos enseñado esto en nuestras escuelas proféticas. Dios lo prohibió. Dios lo prohibió. O sea que tú quieres saber algo del mundo espiritual, tienes que meterte con Dios. Quieres saber algo del mundo espiritual, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra. Pero cualquier acceso al mundo espiritual sin la guía del Espíritu Santo está prohibido. Se llama espiritismo, hechicería, brujería. Esto es prohibido por Dios. Quiero que mires conmigo las prácticas que tenían los pueblos que Dios mandó que echaran de delante de la presencia del pueblo de Israel. Y Dios lo sabía, porque Dios sabía que Israel era un pueblo que tenía la tendencia a la contaminación. Si Israel se juntaba con brujos, iban a practicar la brujería. Fue lo que realmente ocurrió con ellos. Cuando ustedes miran Deuteronomio 18, el versículo 10, en esa se transfieren 9 cosas que tienen que ver con brujería y hechicería. 9 cosas. Miren esto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Número 2, quien practique adivinación. Número 3, agorero. Número 4, sortílego. Número 5, hechicero. Número 6, encantador. Número 7, adivinador. Número 8, mago. Y número 9, quien consulte a los muertos. Fue prohibido por el Señor. Hoy, esto toma todo su fuerza a través de la nueva era. Hoy a través de la nueva era se consultan los ángeles, a través de la nueva era tenemos la aromaterapia, donde a través de aromas se arreglan los ambientes espirituales, a través de la colorterapia. Hoy tenemos, no está puesto en esa lista, pero hoy tenemos la cartomancia, la lectura de la mano. Hoy tenemos uno de los portales más terribles que hay del mundo de los demonios al mundo de nosotros, que es la tabla Ouija. Y que pueden trabajar, que un niño pequeñito puede, abriendo una página de internet, puede aprender cómo usar unas tijeras, consultar demonios y quedar poseído. Ustedes no se imaginan liberaciones que nosotros hemos tenido que hacer con gente, donde gente que jugó con eso y aún todavía siendo cristiana sigue llevando las consecuencias, ven cosas porque quedó un nexo sobre ellos y Dios dijo que estaba prohibido. Dios lo prohibió. No se ha hallado, dijo Dios, quien haga pasar a su hija por el fuego, quien practique adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, está prohibido. Dios dijo no se debe practicar en el pueblo de Dios. Si usted lo practicó, usted debe sujetarse a una liberación, usted debe cortar con todo ese tipo de prácticas, aún lo que hemos visto de las almas del purgatorio. Aún vamos a tener mañana un programa donde vamos a hablar sobre María Leonza, sobre el Negro Felipe, sobre el Indio Guaycupuro, vamos a hablar sobre José Gregorio Hernández, vamos a hablar sobre todo esto, cómo puede tener un acceso eso, cómo Dios lo prohibió y usted debe experimentar libertad en Dios. Yo siento que mientras yo estoy predicando, alguien está recibiendo liberación de espíritus inmundos, de hechicería, ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Suelto la palabra y ordeno que gente que está bajo esas conexiones espirituales empiecen a vomitar en sus casas ahora mismo en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de brujería, de hechicería, conexiones a espíritus de brujería se cortan y se cierran, y esos demonios salen a través de los cuerpos, a través de vómitos, a través de la orina, de la materia fecal, a través de bostezos, ahora en el nombre de Jesús. Reciba libertad, alguien reciba libertad ahora en el nombre de Jesús. Y quiero hoy hacer una acotación, quiero hacer una intervención que me parece muy interesante. En todo el estudio que hemos realizado nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes que tienen padres que practicaron la brujería, la hechicería, tienen la tendencia a ir a la música oscura, a la música negra o al metal, que no es otra cosa sino satanismo puro. Y nosotros lo hemos visto en liberaciones y cuando hablamos con muchachos. Recibimos una muchacha, este programa es bien fuerte. Aún voy a hablarlo de grupos que se denominan cristianos. Grupos que dicen ser cristianos y hacen estas prácticas. Escuchen lo que les voy a decir. La muchacha viene y la muchacha va a una congregación, entre comillas congregación, donde el ministro, el pastor, tiene este tipo de música, música metal muy fuerte, donde casi ni se entiende, donde los sonidos de las guitarras, donde los sonidos de las baterías, donde los gritos son espeluznantes, literalmente son sonidos del infierno. Esos son los sonidos que se escuchan en el infierno, porque tuve una experiencia donde pude oír eso. Y esta muchacha viene y pide liberación y nosotros comenzamos a hablar con ella, porque aún yendo a este grupo que dice ser cristiano, aún yendo a este grupo, esta muchacha tenía pesadillas. A esta muchacha, escuchen lo que voy a decir, en este grupo se le habló de que debía acostarse con los sacerdotes o con los ministros del altar de esa música, entre comillas, cristianos. Y una vez esta muchacha viene a nosotros y nos dice, pero lo peor de todo es que yo hablé con el pastor, entre comillas, de este grupo, y el pastor me dijo que si yo quería tener un mayor nivel espiritual en Dios, que si yo quería pertenecer al grupo, tenía que comenzar a leer una Biblia que no era la Biblia cristiana, sino que era una Biblia negra que tenía un montón de letras y de palabras y de frases que ni ella misma entendía. Y ella vino a nuestra congregación y nos dijo, desde ese momento se desgració mi vida. Yo veo la conducta de muchas de estas personas que van a estos grupos. Veo la conducta de muchas personas cristianas que escuchan música metal, son rebeldes, no son sujetos, salen en división de las congregaciones, son extremadamente violentos, son mentirosos, tienen la tendencia a la fornicación, tienen la tendencia a ver. Entonces, si es de Dios, tiene que transformar al pueblo. Si no es de Dios, trastorna al pueblo. Ahora yo no voy a ponerme a discutir contigo respecto a este tema de música. Es que yo soy cristiano y es que y sus gritos y todas sus cosas. Yo no me voy a poner a discutir. Solamente entiendo por el Espíritu del Señor que cuando generacionalmente se han tenido prácticas de brujería y hechicería, los muchachos tienen la tendencia a querer escuchar este tipo de música. Y he estado en ministraciones y en liberaciones de personas que pertenecieron a esos grupos y ellos me dicen, Pastor Frankie, antes de nosotros presentarnos en Rock al Parque, antes de presentarnos en estas cosas, nosotros teníamos que hacer un rito, nosotros teníamos que abrir una puerta espiritual, soltar cientos de miles de demonios sobre los muchachos. Escuchen, demonios de drogadicción, demonios de violencia, demonios de rebelión, demonios de soledad, demonios de suicidio. La meta de esos grupos satánicos a través de esa música era lograr que al menos se suicidara una persona después de cada uno de esos conciertos. Y ustedes no se dan cuenta, esto se convirtió en un problema de orden público hasta que el gobierno en cierto punto tuvo que prohibir ciertos grupos en medio de nuestro país por los espíritus de violencia que se estaban soltando. No quiero ser dogmático ni formar una doctrina con esto, ni decir del todo que todos los grupos musicales son diabólicos. Yo no estoy diciendo esto, estoy sencillamente plasmando esta idea. Por lo general, cuando en las generaciones se ha practicado, la gente va a tener la tendencia a buscarlo de una manera directa o de una manera indirecta. Y esto es sencillamente culto a los demonios. Acá en Bogotá hay varios sitios donde se reúnen esos grupos y recuerdo un muchacho tremendamente poseído por espíritus inmundos y el Señor nos dijo ya no pueden hacer nada. Él era un muchacho cristiano, escúcheme, era un muchacho cristiano con esa tendencia y él tenía en su mente yo puedo meterme a esos sitios a ganar a los perdidos para Cristo, pero resulta que en ese lugar donde se reúnen esas bandas había... estaban haciendo un rito y mientras estaban haciendo ese rito el muchacho fue expuesto a eso y un demonio entró sobre él y un demonio lo cautivó en el tiempo de tal manera que el muchacho quedó totalmente paralizado, su vida se desgració y el Señor dijo que ya no se podía hacer absolutamente nada por él, ya no se podía traer libertad. Precisamente por esto, quiero que piensen en esos textos que dice que hay que tener cuidado con los que pisotean voluntariamente la sangre del Señor Jesucristo. No quiero ser dogmático respecto a esto, pero hablando de esto, hoy tenemos que orar al Señor y pedir al Señor que corte esas cosas en medio de nuestras generaciones. Yo no lo juzgo a usted, pero si usted escucha ese tipo de música aún cristiana, usted sabe su conducta, usted sabe la manera como se comporta, usted sabe la manera como vive. Yo sé que muchos están juzgando lo que yo estoy diciendo en este momento, amados, de la misma manera para el reggaetón. El reggaetón transfiere a la gente espíritus de inmoralidad sexual. O sea, para mí eso es entendible. Recuerden ustedes lo que yo he enseñado, que la música literalmente fue diseñada para ser interpretada por sacerdotes. Entonces, ¿qué hace? Como es un sacerdote, sea de Dios o sea del diablo, a través de esa música está haciendo una ministración. Le está ministrando a la gente lo que él es y el contenido de esa música. Es interesante. Eso con todos los géneros musicales, eso con todos los tipos de música que vienen sobre nuestra tierra. Nosotros entendimos y el Señor fue claro cuando en Éxodo 22, 18 dijo no van a dejar que el hechicero o la hechicera viva, la tienen que cortar de en medio del pueblo. Ahora le hablo a usted porque nosotros hemos percibido cómo aún en medio del pueblo del Señor se infiltran personas que dicen ser cristianas pero siguen teniendo esas prácticas. Y escúcheme esto, hay gente que dice como la oración no me funcionó yo tengo que ayudarme de otra formita y van a las iglesias y echan billetes rezados en los sobres de los diezmos para que las ofrendas se detengan y van a las congregaciones y echan sal o echan tierra de cementerio o hacen sus cosas sucias. Si tú eres cristiano tienes que entender que eres una nueva criatura, escúchame, si eres cristiano eres una nueva criatura, tú no puedes seguir caminando bajo las prácticas de la brujería y de la hechicería, de los encantamientos. He recibido tanta gente en medio de las consejerías que dice, pastor, yo todavía lo hago, pastor, yo todavía hago esto en mi casa, yo, pastor, todavía atiendo a ciertas personas y hago esto, pero el domingo voy a la iglesia. Eso es casi lo mismo, pastor, eso no tiene ningún efecto. ¿Cómo que no tiene ningún efecto? No solamente te afecta a ti, afecta a la casa de Dios, afecta a tus generaciones. Despiértate y corta con el espíritu de la brujería, de la hechicería, del encantamiento, corta con esto de la astrología, de estar leyendo el horóscopo, porque no es nada más sino profecía satánica. Corta con aquello de que te controla el ejército del cielo, te controla el zodiaco, te controla Capricornio, te controla Géminis, te controla Piscis. A ti te tiene que controlar el reino de Dios, el reino de los cielos. Dios prohibió la práctica de la brujería y la hechicería en medio de su pueblo. Hoy lo veo aún en medio de mismas personas cristianas por televisión anunciando, miren, la cruz de la buena suerte, el aceite de la buena suerte, la cruz del Gólgota y cosas por el estilo, a lo cual se le atribuyen poderes espirituales de de liberación. Escúchenme, cualquier acceso al mundo espiritual, cualquier objeto que se habla que tiene poderes espirituales, sin el poder del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, se convierte sencillamente en brujería, en hechicería, y Dios lo detesta. Se abre una puerta en el mundo espiritual y demonios comienzan a tulular, demonios comienzan a poseer a la gente, las casas, las familias y las mismas generaciones. Apocalipsis 21:8, Dios fue claro cuando habló sobre el espíritu de hechicería, y él dio una lista, misma lista que vimos ayer y que está en la misma dimensión. Dice la escritura: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Lo dice Apocalipsis 22:15, los perros serán echados fuera. Los hechiceros, los fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando tú tienes un contexto, tal vez tú no lo practicaste o lo practicaste, lo abandonaste, pero no lo has hablado con nadie, no te has ministrado específicamente a esa área y viene generacionalmente esto, hay todavía una atadura, hay una conexión. Yo conozco gente que se dice ser profeta de Dios, que no están profetizando bajo el Espíritu del Señor, sino que como sus generaciones abrieron esa puerta, esta persona lo que lanza es un espíritu de pitón a través de su boca, o sea, espíritus de adivinación, y logran, en serio, logran acertarle a la gente. Estás pasando por una crisis, esto has hecho, los papeles están por salirte, y tienes que tener cuidado, porque recuerda, el billete de 50,000 falso es idéntico al billete de 50,000 verdadero. Solamente cuando los tienes en la mano y los expones a la luz, te das cuenta que es lo falso y que es lo verdadero, y tienes que caminar en esta dimensión, porque muchos espíritus de personas, y yo lo tengo que decir, personas que sueltan palabra profética en las congregaciones, digo, aunque esta persona puede estarle acertando, siento en mi espíritu que esto no vino de parte de Dios, sino que fue más bien una adivinación, porque la persona todavía tiene un nexo con esto. Por eso los que son profetas o los que profetizan tienen que ser entrenados. Escuchen bien, todas las iglesias cristianas debieran tener escuelas de profetas. ¡Wow! Todas las iglesias cristianas debieran tener escuelas de profetas, donde se entrene a la gente en lo sobrenatural, donde se entrene a la gente en la profecía, donde se entrene a la gente en no solo en el don profético, sino en el ministerio del profeta, para tener profetas efectivos, que no hagan daño cuando sueltan una palabra, sino que desencadenen el reino de Dios y se vea literalmente la gloria de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, vemos y decimos: Dios, necesitamos ver esta libertad tuya en medio de tu pueblo. Y estos minutos que nos quedan, antes de pasar a la parte final, yo quiero que oremos. Y quiero que oremos precisamente por esto. Y quiero que, si usted practicó la brujería, si usted lo hizo, sus generaciones lo hicieron, ore conmigo y haga una oración de rompimiento. Y diga: Señor, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia. Ore conmigo y diga: Señor, yo he practicado la hechicería, la practiqué. O aún gente que la practica, siento en mi espíritu que hay cristianos, entre comillas, que me están escuchando, que tienen esas prácticas. Hínquense delante del Señor y digan: Señor, yo te pido perdón por la práctica de la brujería. Dígalo: Señor, te pido perdón por la práctica de la brujería. Señor, renuncio para siempre a la adivinación, a los agüeros, al sortilegio, a consultar a los muertos. Renuncio para siempre al espíritu de brujería y de hechicería. Diga: yo le pertenezco al reino de Dios, jamás lo practicaré. Y diga: Señor, perdóname a mí. Dígalo: perdona a mis generaciones, perdona a mi papá, perdona a mi mamá, perdona a mis abuelos. Y ore conmigo y diga: toda puerta a la brujería se cierra hoy en el nombre de Jesús. Diga: corto con todo nexo en mi espíritu que se abrió a la brujería y a la hechicería, porque ellos lo practicaron. Yo no le pertenezco al reino de las tinieblas, le pertenezco al reino de Dios, le pertenezco al reino de los cielos, le pertenezco pertenezco al Señor Jesucristo. Mis ojos verán la gloria de Dios. Mi boca hablará las palabras de Dios. Mis oídos oirán lo que se habla en el reino de Dios. No camino bajo la brujería. No camino bajo la hechicería. No camino sobre la adoración a los muertos. Camino bajo un reino superior. Camino bajo el reino del Dios viviente. El reino del Señor Jesucristo. Amén. Qué tremenda palabra la que estamos recibiendo el día de hoy, amados. Qué tremenda palabra. Cuando yo estoy viendo esto, el Señor me lleva a una escritura que yo había leído muchas veces. Todas las personas que me conocen saben cómo está mi Biblia, o más bien mis Biblias. Saben que tengo mis Biblias llenas de... No hay versículo que no esté marcado, no hay versículo por medio del cual Dios no me haya hablado alguna vez en la vida. Y tengo, bueno, vuelta a nada, pero yo nunca había visto este texto de esa manera. Mire conmigo el libro de Nahum, capítulo 3, hablando del espíritu de brujería que se inserta a través de la ramera de Babilonia. A través de un sistema religioso inefectivo, de un sistema religioso inoperante, de un sistema religioso que solo quiere tener a la gente metida en una congregación, pero que no experimenten libertad en su vida. Mire lo que vio Nahum en el capítulo 3, versículo. Nahum 3, el versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, mire esto, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos, he aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez, a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol, dice el Señor. Y este sistema está cayendo. Yo quiero declarar que el sistema de la gran Babilonia está cayendo en el nombre de Jesús. El sistema que hace aún que el pueblo de Dios esté hechizado, que el pueblo de Dios esté embrujado. El sistema que hace que aún el pueblo de Dios esté allí con la fornicación espiritual. Escuche, fornicación espiritual, ¿qué es? Ver que las cosas no producen efecto, ver que estamos mal, ver que todo está para patas arriba y cerrar la boca y decir no podemos decir nada, y nos han metido terror con eso de no murmurar, no murmure contra la casa de Dios. Sí, claro, no se puede murmurar, pero tenemos derecho a hablar, tenemos derecho a sentarnos con el pastor, tenemos derecho a decirle, pastor, se han divorciado cientos de personas, pastor, hay un montón de gente endeudada, no solamente el hecho de amontonarlos, eso se llama fornicación espiritual, y ese sistema de fornicación espiritual está cayendo sobre la faz de la tierra. Escúchelo, está cayendo sobre la faz de la tierra, porque el reino de Dios se está levantando. Dios está estableciendo gente sana, gente libre, gente que no se divorcie, sobre todas las naciones de la tierra. Y esta ramera, dice la Biblia, que se mueve a través de hechicería y fornicación espiritual, está cayendo, y Dios está mostrando sus faldas. O sea, en este tiempo Dios está mostrando literalmente que algo está pasando con el pueblo de Dios, que no está bien, y Dios está mostrando la vergüenza y la desnudez, sencillamente, o para que el pueblo de Dios haga algo y diga, esto está mal, lo corregimos, o para que el pueblo del Señor, bueno, se ha entregado en cautiverio. Pero yo creo que no vas a entrar a cautiverio. Creo precisamente que tú vas a ver la gloria del Señor. Lo creo firmemente. Es el poder de la ramera. Es el poder de Babilonia. Es el poder de la brujería, de la hechicería. Escúchame, que te tiene encantado. Será un tema de la semana siguiente. Estás en 20 años en la iglesia y tienes un velo. Perdiste tus hijos, perdiste tus hijas, perdiste tus finanzas, perdiste tu libertad, perdiste tu esposo. No tienes literalmente nada y estás sentado aplaudiendo y dando gloria a Dios. A ver, hermano, esto no pertenece al reino de Dios. Esto pertenece al reino de la ramera. Escúchalo, lo dice la Biblia. Esto pertenece al reino de Babilonia. Tú estás llamado a experimentar libertad. Tú estás llamado a caminar en sanidad. Tú estás llamado a caminar en liberación. Esto no viene del reino de Dios. No viene. Y oro para eso, para que la desnudez de la ramera se descubra en el nombre de Jesús. Para que tú puedas ver y puedas verte así, literalmente he creído que he tenido mucho por tiempo, pero soy pobre, soy desventurado, soy ciego, soy desnudo, está mal. He estado viviendo bajo el poder de una religión, escúchame, bajo el poder de una religión, pero no bajo el poder del reino de Dios. Y lo tengo claro, y oro esto en el nombre de Jesús, que tus ojos sean abiertos, que veas las áreas de tu vida donde estás mal, que puedas ver las áreas de tu vida en las cuales no has avanzado, y que esa desnudez de esa ramera sea descubierta en el nombre de Jesús, y tú puedas ver literalmente que se manifiesta la gloria del Señor. Cuando nosotros vemos esto, notamos que el espíritu de Babilonia quiere tomar al pueblo de Dios para que no vea la manifestación de la gloria de Dios. Pero yo creo firmemente que tú vas a ver la manifestación de la gloria del Señor. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús. No forniques espiritualmente con la ramera. ¿De qué habla, pastor? Sí, aceptar que todo está bien y tapar el sol con un dedo es fornicar con la ramera. ¿Lo estás entendiendo? Y es congraciarte, y es aplaudir, y es callarte, y es no hablar, y es ver lo que se está haciendo mal y guardar silencio. No lo hagas, no lo hagas. Nuestra ciudad Bogotá fue edificada. Cuando nosotros vemos, por eso es que callamos tanto, cuando nosotros vemos a la Plaza de Bolívar, antes de poner ahí al Libertador, había una fuente que se llamaba el Mono de la Pila. Y ese Mono de la Pila tiene una historia. Y es que nadie escuchaba a la gente que iba a hablar ahí. Nadie escuchaba, era la fuente del silencio. No guardes silencio. Busca tu libertad. Busca tu sanidad. Busca tu liberación. Busca la liberación de tus hijos. Es posible. No es posible que un brujo tenga más poder que el pueblo glorioso de Dios. Señor, estamos hoy en tu presencia y yo quiero hablar que entendimiento espiritual venga sobre el pueblo del Señor. Oro en el nombre de Jesús que el poder de la religión tenga que caer. Señor, levanta las faldas de la ramera y descubre su vergüenza. Llénala de estiércol, Señor. Llénala de vergüenza. Llénala de agua podrida, Señor, como lo dice el libro de Naún. Y saca libertad a tus hijos, aquellos que han estado con los ojos cerrados, aquellos que han aceptado como normal algo que no pertenece al reino de Dios, aquellos que han aceptado como normal algo que es antibíblico. Señor, trae libertad financiera. Señor, trae libertad física. Señor, trae libertad familiar. Señor, trae libertad ministerial. Que tu pueblo en este tiempo pueda experimentar lo que dice la Biblia, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.